y te entregará otra vez. Y es para ti, solo para ti, porque me esperas por febrero, para que marcas tus nudillos en el vaso, mi compás y bigotero. Eso tan solo es para ti, y ese rebujado que llevo dentro desde que era chiquitito toma forma para brindarte con ese compás bendito, con la esencia de mi coca en un paso doble sencillo. Con él lo que tú quieras, que yo ya me voy contento de haberte regalado un año más mi paso doble por fe.